A partir de este momento llega nuestro espacio del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos de todos los días martes. Y como siempre, vamos a estar hablando y nos va a estar comentando e informándonos Carlos Cassiani. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Te saludan aquí Martín y el gato Basile desde el estudio. Buen día, Martín. Buen día, gatito. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, como dijiste, Martín, todos los martes, con esta tarea de hacer la columna del Movimiento Independiente de Músiques Mendocines, con la idea de primero escuchar música hecha aquí, en Mendoza, como lo que estamos escuchando ahora en la apertura, y en segundo lugar, comentar alguna información, transmitir algunas novedades, etcétera, que seguramente le van a interesar prioritariamente al universo de la música, pero también al público en general. Lo que estamos escuchando de cortina es el ensamble El Dorado. Esta es una formación musical de Mendoza, en su tema Cimarrón, así se titula el tema, y ellos los traje para abrir esta columna porque se van a estar presentando en la continuidad del ciclo, la Aparecida, ciclo que organizamos entre nuestro movimiento y la Radio Nacional Mendoza Quino. El próximo sábado, a partir de las 21 horas, se van a estar presentando junto a De Nuevo Dúo, o sea, estas dos propuestas, Ensamble El Dorado y De Nuevo Dúo, en Radio Nacional Mendoza Quino, en su auditorio, a partir de las 21, con entrada libre, salida al sobre. Así que es una hermosa oportunidad para ir a escuchar música en vivo y además visitar el edificio de la radio, que es prácticamente un museo en sí mismo, porque está muy bien arreglado. Han hace un tiempo inauguraron una sala de exposiciones, así que uno puede recorrer esas instalaciones y después escuchar muy buena música. Dicho esto, paso a la información que traía para hoy. El Instituto Nacional de la Música, junto al Ministerio de Cultura de la Nación, están realizando una nueva convocatoria a las Aulas Internacionales de Formación 2023. Esto es para solistas y grupos musicales con interés en adquirir nuevas herramientas para la internacionalización de sus proyectos. Podrán participar de estas capacitaciones que están organizadas por el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Y la inscripción está abierta hasta el 13 de noviembre, o sea, el próximo mes, ¿no? O sea, que tenemos un poquito menos de un mes para quienes estén interesadas en anotarse. Bueno, esto está dentro del marco de las acciones de fomento internacional de nuestra música, la idea que la música argentina se pueda escuchar también y se pueda promocionar fuera de nuestro país. Estas aulas son instancias de capacitación que van brindando nuevas herramientas y ofrecen espacios de reflexión e intercambio entre los participantes para abordar integralmente la realidad del sector de la música, que se encuentra en una transformación respecto a las lógicas vinculadas al consumo y a la producción. Ustedes saben que desde hace relativamente poco tiempo viene cambiando esta situación de cómo distribuir música, cómo producir música. La tecnología ha hecho prácticamente una revolución en ese sentido. Ya prácticamente los discos físicos de música grabada no están fabricándose o se fabrican muy poco, y las plataformas internacionales de música son las que hoy están a la orden del día, lo cual genera un nuevo aprendizaje para aquellas que tenemos interés en que nuestra música sea distribuida, que llegue a la gente y que, bueno, trascienda nuestras fronteras, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en estas aulas? La convocatoria está dirigida a proyectos musicales con interés, por supuesto, en adquirir nuevas herramientas para llegar a nivel internacional, así como a identificar, evaluar y potenciar los aspectos fundamentales de sus trabajos con ese mismo fin. Los requisitos para participar en la convocatoria: ser argentino, argentina o residente, estar inscripto en el Registro Único de Músicos, Músicas y o Agrupaciones Nacionales previo a participar de la convocatoria. Esto es en la página del Instituto Nacional de la Música. Tener un proyecto musical como mínimo de 4 años de desarrollo, haber tenido alguna experiencia de haberse presentado en el exterior del país o estar trabajando actualmente en un proyecto de gira. Se van a seleccionar 40 proyectos musicales de todo el país por año para participar en la actividad de formación virtual de 120 minutos, 2 horas, de 17 a 19 horas, y los encuentros se van a realizar por la plataforma Zoom, cuyo link se va a comunicar oportunamente una vez realizada la inscripción. Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de noviembre, como dije, y aquí están las 3 aulas donde uno se puede inscribir. En el aula 1, circulación, o sea, circulación de música en vivo en el mundo, la inscripción se va a realizar a través de un formulario, hasta las 16 horas del 30 de octubre, o sea, nos quedan prácticamente 5 días, 4, 6 días para inscribirnos en esta aula. El aula 2, comunicación y prensa, estrategias para construir una presencia en medios. La inscripción se realiza también hasta las 16 horas del 6 de noviembre. Esta actividad se llevará a cabo el 9 de noviembre y estará a cargo de Eric Olmsen, músico y comunicador argentino. El aula 3 es la referida a marketing y gestión, herramientas de gestión y marketing digital para la internacionalización y desarrollo general de proyectos musicales. La inscripción se realizará a través del formulario que está colgado en la página hasta las 16 horas del 13 de noviembre. Y esta última actividad se va a realizar el 16 de noviembre y estará a cargo de Ana Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Educación, manager musical y gestora cultural de México. Así que bueno, me parece interesante esto para aggiornarse en cuanto a cómo manejar las producciones musicales que uno tiene, y bueno, no quedar ahí navegando en un universo desconocido como es hasta ahora muchas de estas cosas, ¿no? Así que entren a la página del INAMU o a la página del Ministerio de Cultura de la Nación para poder recibir toda la información. Yo he leído una parte nada más, pero después hay varios links donde uno puede navegar para poder ir informándose, ¿no? Así que bueno, me parecía que transmitir esta información era importante para el día de hoy. También hay que decir que el Instituto Nacional de la Música ya ha publicado los resultados de la segunda convocatoria de fomento del INAMU. Ustedes saben que este año se han realizado 2 actividades o 2 convocatorias de fomento, y la primera, bueno, ya se anunció hace tiempo, y la segunda convocatoria se está anunciando desde hace unos días. Así que los que no hayan recibido la información pueden ingresar a la página del INAMU y allí van a encontrar toda la información, la lista por regional. Ustedes saben que el país está dividido en 6 regiones culturales y las 6 regiones han recibido la misma cantidad de fomentos para quienes presentaron proyectos y hayan sido seleccionados por los respectivos consejos asesores de cada regional. Por último, quería comentar 2 cosas vinculadas a nuestro movimiento. La primera es que estamos proponiendo un nuevo taller de capacitación. Este taller es para ensambles en músicas latinoamericanas. Esto va a ser el viernes 27 de octubre a las 18:30 horas y lo va a dictar el músico Mariano Moreno. que aunque su nombre es idéntico al prócer, no es el prócer, es un músico muy joven mendocino. Así que los que quieran, los socios, socias, socies que quieran inscribirse, lo pueden hacer de manera gratuita, pueden recibir este taller, y los que aún no se han asociado tienen que abonar 2.000 pesos por transferencia electrónica. Pueden tener más información ingresando a las redes sociales de nuestro movimiento. En el caso de Instagram es MIM con 2 M al final, MIMM, oficial. MIM oficial, ahí van a tener toda la información. Y también en nuestro Facebook, que es con toda la palabra, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, allí también van a encontrar el flyer y la información respectiva. Así que, bueno, si ustedes no tienen consultas o preguntas, paso una breve agenda de actividades musicales para lo que resta de la semana, ¿les parece? Perfecto, perfecto, Carlos. Muy bien, entonces para mañana miércoles 25 de octubre a las 21:30 horas en la sala Ana Frank, esto es en la calle Maipú 230 de Ciudad, se presenta el cuarteto Ecos de Guitarras. La información sobre cómo llegar allí y bueno, las entradas y todo eso lo pueden encontrar en el siguiente teléfono: 2613-155-722. 2613-155-722. Para el jueves 26 de octubre a las 21:30, aunque la apertura de la sala es a las 20:30, o sea que hay que llegar con tiempo, en la nave creativa, esto es en Massa 250 de Ciudad, ahí donde está la nave cultural, por allí, se presenta la Cuarta de Fierro, agrupación tanguera mendocina, que va a presentar o va a ser un anticipo de su nuevo disco titulado Vivo con la Cuarta. Así que este jueves a las 21:30 podrán ir a apreciar y escuchar a la Cuarta de Fierro. También el jueves, esto un poquito más lejos, jueves 26 a las 21:30, en San Martín, en el departamento de San Martín, en James Café del Totten Boulevard de San Martín, se presentan el dúo Gisaura Asief, y las reservas las pueden hacer al siguiente teléfono: 2634-785-305. 765, lo repito, es una característica del este de Mendoza, ¿no? 263 4-785-305. Y por último, repetimos, el sábado 28 de octubre a las 21 horas, continúa el ciclo La Aparecida, ciclo organizado entre el Movimiento Independiente de Músicas Mendocinos y Radio Nacional Mendoza Aquino, en el auditorio de Radio Nacional, ahí en Emilio Civit 460, se presentan Ensamble El Dorado, que escuchamos al inicio de nuestra columna. Y de nuevo dúo, la entrada es gratis, la salida es al sobre, es una contribución voluntaria de quienes vayan a escuchar en vivo la música allí en el auditorio, contribución que es para los artistas de esa noche. Simplemente me queda, bueno, comentar, yo supongo que ya ustedes lo deben haber dicho, pero me enteré a través de las redes sociales que hoy o anoche ha fallecido Iorio, uno de los músicos iniciadores del movimiento de heavy metal, de rock en la Argentina, con quien, bueno, yo no adhería mucho a, mejor dicho, no adhería a su ideología, pero sí me parece un músico que hizo historia en ese género o ese subgénero del rock en la Argentina. No sé si hay preguntas o consultas por parte de ustedes, Tincho, Gato. No, Carlos, la verdad que no. Habíamos mencionado al principio del programa esto que vos estás mencionando, Carlos, el fallecimiento de Ricardo Iorio. Y bueno, habíamos también un poco dicho esto, ¿no? De que uno no adhería a todas esas declaraciones rimbombantes o que salían en los medios que solía hacer, pero sí absolutamente a alguien que con su música, con su arte, conmovió a miles de personas y que ha sido un baluarte de la música, ¿no? Y un adelantado con respecto al heavy acá en Argentina. Y yo recuerdo un disco que se grabó, Peso Argento se llamaba el disco. Y lo grababa con Flavio, sí, Chencarulo. Un discazo. Sí. Y aparte algunas canciones, claro, que hizo con León Gieco, con respecto al folclore también. Él tenía... Exacto. Tenía una... Por ahí me gustaba su interpretación del folclore, pero como decís vos, Carlito, en tanto sus dichos, por ahí su pensamiento político no adherí ni adhiero. Sí, en tanto la propuesta musical, artística, que también es una postura política, ¿no? Así que, bueno. Así es. En fin. Sí, es difícil separar a la persona de su producción musical, pero, bueno, uno a veces pasa esto, ¿no? Que uno aprecia la obra y por ahí uno no comulga con el pensamiento del artista, ¿no? Eso es así, pasa en muchas oportunidades, ¿no? Sí, mira, podemos ir, pero bueno, un montón de cosas. Sí, Dalí, sí, sí. Por ejemplo, Dalí, ¿quién va a negar lo que hizo Dalí? ¿No? Y sin, claro, embargo, era franquista. Dalí era franquista, claro, denostó a Picasso, porque Picasso era comunista. Incluso, sí, siendo tan amigo de Lorca, se sintió muy mal él porque no se pronunció para defenderlo y Lorca estaba en contra de Franco. Bueno, podemos hacer mil lecturas de un montón de artistas, no se puede negar la propuesta artística en ese caso. Sí, es el caso de Borges, por ejemplo, en Argentina. Excelentísimo escritor y, bueno, por supuesto que hay cosas con las que uno no puede adherir, pero no hay que dejar de reconocer toda su obra artística, ¿no? Uh-huh. Una cosa más que olvidaba recordar, parece un oxímono. Pero sí, a los socios y socias del MIN, recuerden que a partir del 1 de noviembre aumenta la cuota societaria a 500 pesos, en la actualidad es de 200 pesos, así que todos aquellos y aquellas que no están al día con la cuota, apúrense antes del 1 de noviembre a ponerse al día, porque hasta el primero es por 200 pesos mensuales. Ya después del 1 de noviembre, si uno se quiere poner al día, va a tener que pagar a partir de los 500 pesos por mes. Así que bueno, yo me voy a despedir con música. Vamos a escuchar música cuyana, digamos, con De Nuevo Dúo, agrupación que se va a estar presentando el próximo sábado allí en Radio Nacional Mendoza Quino, junto a Ensamble El Dorado. Así que escuchamos a De Nuevo Dúo en el tema El Bien Cuyano y nos despedimos. Hasta el próximo martes. Muchas gracias. Bueno, Carlos, nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias a vos por esta información que siempre nos brindás y le brindás a la audiencia. Y te mandamos un abrazo inmenso. Igualmente para ustedes. Gracias. Los traguitos de las cuecas, ahora que se me han subido los traguitos de las cuecas, me le animo con el gato a contarte de mi amor, que sincero y hace rato que me quema el corazón. La la la la la la la la la la la la, que me quema el corazón. Media vuelta viene a casa pa' decirte que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero. La la la la la la, y acercarme en este giro pa' escuchar que vos también. A ver las palmitas, compadre. Todo gato tiene vuelta pa' verse bien a los ojos. Todo gato tiene vuelta pa' verse bien a los ojos. Pero el mío es bien cuyano y en el giro pide más. Contra giro y contra nada han de dejarles de mirar. La, la, la, la, la, la. paré de mirar. Y así llegó este gatito después que se fue la cueca. Cueca se fue, que se fue, que se fue la cueca. La la la la la irá. Y ahora qué ha de venir si me decís que sí.